Y se inicia aquí el programa dedicado, el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Buenas tardes. Hola, hola. Ah, hola, hola. Hola. ¿Qué decía sí. yo? Nada. Es que se, bueno. parece como que se va. A ver, bueno. parece que te da igual. Dime. Bueno, pues cuéntanos, sin más. Pues sí, mira, a ver, además hoy seremos un poco breves porque es una sola actividad la que vamos a comentar. El lunes que viene, el lunes 24 a las 7 de la tarde, y en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, en un acto organizado por nosotros, por la Ateneo Obrero de Gijón, presentaremos en Gijón el libro Llanes a Volar, que tiene el subtítulo de Un aeródromo en el horizonte de la aeronáutica de Asturias. Es un libro de Higinia del Río, un libro que publicó ya en el año 2022, pero que está presentando, bueno, pues en estas semanas por diferentes sitios. Y bueno, pues el lunes acogeremos la presentación de este libro. A él le acompañarán Luis Rubio Bardón, que fue director del aeropuerto de Asturias, y también Agustín Fernández Tres Guerres, que es gerente de la editorial CONAIS, Gestión Editores, que es la que publica el libro. Y Ginio del Río, por un lado, bueno, pues es una persona con una trayectoria bagaje cultural en Asturias importante. Fue alma mater y director durante muchísimos años de la Casa de Cultura de Llanes. Tiene muchos trabajos de investigación, lógicamente es el lugar también donde reside, en torno a Llanes y a la historia propia, como es el caso de este libro, y ha publicado pues hasta 5 libros, ¿no?, contando con este de que se presenta ahora. También ha colaborado en varios periódicos, medios y demás. Y lo interesante es que, bueno, pues hace una trayectoria de lo que es la vida de Llanes ligada al aeródromo de esa ciudad, un aeródromo ya que ya no existe desde los años 60, pero que tuvo un papel histórico muy importante, ¿eh?, en el devenir de la historia de nuestra comunidad asturiana. Pues tuvo un papel muy relevante, sobre todo casi el que más en la época de la Guerra Civil, que fue un enclave de comunicación, de transporte de material, de medios, en fin, era, digamos, el aeropuerto casi de Asturias, por decirlo de alguna manera, en aquellos momentos, ¿no? Y bueno, pues esa historia, que siempre es guapa, siempre es digna de conocer, y con imágenes también del siglo XX que nos va a mostrar, pues es lo que el lunes tendremos, ¿no? Sí, es un poco la actividad que recuérdanos, que tenemos. La hora y el lugar. Lugar y hora, repetimos, es el lunes, lunes 24 de abril, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Ajá, para que no se nos olvide, hay que ir, que se presenta muy interesante. Bueno, como casi todo lo que organizáis, ¿no? Que a veces organizáis con otros colectivos también, y asociaciones e instituciones. Sí, Pilar, lo que pasa es que como está siendo difícil la comunicación, sí, te entiendo malamente. Creo que hablas de, bueno, pues de las actividades que organizamos también, sí, bueno, sí. Esta es una de ellas, esta es propia, y sí, como creo que apuntas, en lo que me dices, pues sí, también hay otras actividades conjuntas y demás, pero bueno, en esta, eso es a lo largo del año, ¿no? En esta, sí, ocasión es pues vuestra, queríamos especificar eso. Didi, que queríamos especificar eso. Sí, efectivamente, sí. Bueno, no lo había entendido muy bien porque ya te digo que la comunicación... Sí, sí, hoy... bueno, nada. bueno, pues nada, nos despedimos sin más hasta el próximo jueves, ¿no? Hasta el próximo jueves. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues esto era lo que nos han propuesto desde, bueno, del Ateneo Obrero de Sisun. Y ya sabéis, interesante, como todas las actividades que organizan el Ateneo Obrero de Sisun. Ya sabéis, el lunes a las 7 horas, a las 19 horas, que es lo mismo, vamos, a las 7 de la tarde, pues nada, tenemos una cita en la sede social del Ateneo Obrero de Sison, en la Escuela Comercio, en el segundo piso. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.